que me importa la portada con la Vedette agachada, que se casa con un tío que se dice bisexual, que si le sacó la vuelta, que si se operó las tetas, que si ya no se le para, si chambea por la vara. Que me importa si la vieja, que la seño, que la urraca, que si la grabó en la calle y la quiere denunciar, si le dijo prostituta, si sigue siendo una puta, que si el rating la sepulta y no la van a contratar. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, consumimos la misma estupidez. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, comentamos la misma estupidez. Que me importa el violador, que si se puso condón, que si estaba poseído, que si se va a arrepentir, que si el burger ya está en cana y antes en tele bailaba, que si se ha regenerado, si en la cárcel lo han violado. Que me importa el futbolista con un par de bailarinas, que se encierra en algún telo y ya no quiere pelotear, si culea con su amiga, si se tira a la vecina, que si ahora tiene sida, si le gusta la piscina. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, somos parte de la misma estupidez. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, nos tragamos la misma estupidez. Que me importa un transvestido, que si consiguió marido, que era un galán conocido, que le pega a su mujer, que si choque de la combi, que si el chofer iba zombie porque estaba bien drogado y aún así atropellado. Que me importa el proxeneta, que si le vendió a su nieta a un político en campaña que ya estaba por ganar, si el ministro tiene tetas, si su amante está bien vieja, si Pepito dos cañones tiene dos anos también. Ay, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, comentamos la misma estupidez. Ay, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, somos parte de la misma estupidez. Mientras tanto en el gobierno hacen lo que les da la gana, porque con la payasada han logrado distraer con un ovni en la portada, con un diente en la tostada, a la gente ya mareada entre tanta cojudez. Ya lo ves, ya lo ves, ay, ya lo ves, ya lo ves, consumimos la misma cojudez. Y ya lo ves, ya lo ves, y ya lo ves, ya lo ves, comentamos la misma cojudez.